Todas las semanas, momentos compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Curiosidades. Curiosidades musicales. Bienvenidos a nuestra sección de curiosidades musicales. Hoy hablaremos sobre algunas curiosidades interesantes sobre la música que seguramente no conocías. Comencemos con una curiosidad sobre la música clásica. ¿Sabías que Mozart compuso su primera sinfonía a la edad de 8 años? Increíble. Otro dato curioso es que la canción Don't Stop Believin' de Journey es una de las canciones más populares en los karaokes y se ha convertido en un himno del rock de los años 80. Y hablando de canciones populares, ¿sabías que la canción Yesterday de los Beatles es la canción más versionada de todos los tiempos? Con más de 2.500 versiones grabadas por otros artistas. ¡Qué interesante! Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Otro dato curioso es que la música puede afectar nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, escuchar música relajante puede reducir el estrés y la ansiedad. Y hablando de estados de ánimo, ¿sabías que la música también puede ser utilizada para mejorar el rendimiento deportivo? Un estudio demostró que escuchar música motivadora antes de un evento deportivo puede mejorar el rendimiento. Y para seguir con esta temática, les dejamos otro dato curioso. Un estudio ha demostrado que la música puede mejorar la calidad del sueño, especialmente si se escucha música relajante antes de dormir. Y hablando de relajación, ¿sabías que la música también puede ser utilizada para reducir el dolor? Un estudio demostró que escuchar música relajante puede reducir la percepción del dolor en pacientes que se están recuperando de una cirugía. para cerrar nuestra sección de curiosidades musicales, les dejamos un dato curioso sobre el famoso guitarrista Jimi Hendrix. ¿Sabías que Hendrix tocaba la guitarra al revés? Era zurdo y tocaba una guitarra de diestros al revés. Y así finalizamos nuestra sección de curiosidades musicales. Esperamos que hayan disfrutado de estos datos curiosos y se hayan sorprendido tanto como nosotros. ¡Hasta la próxima! Próxima. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Mirando a las estrellas. Una sección en la que rendimos tributo a esas personas famosas que nos han dejado. Mirando a las estrellas. Un viaje sonoro a la biografía de cantantes, actores, escritores y famosos en general. Queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a esta sección. Hoy continuamos nuestro viaje por las vidas de aquellos famosos que nos dejaron huella y que ya no están con nosotros. Nuestro protagonista de hoy es el inolvidable Antonio Gala. Le sorprendió la muerte, se dice. A mí cuando llegué le diré buenas noches, ¿cómo está usted? Y qué desagradable profesión, le diré. Y ella me dirá, por la suya tampoco se crea usted que ha sido muy grata. Pero no me importará. La muerte y yo nos llevamos bien. Creo que ya estoy hecho a la idea de la muerte porque he tenido tiempo y tonto no soy. Es decir, que la muerte y yo nos tuteamos. Antonio Galá, un hombre cuya pluma trascendió géneros y emociones, nació en Brazatortas, Ciudad Real, el 2 de octubre de 1930. Su nombre completo, tan poético como su obra, incluía una lista de santos y vírgenes que bien podrían haber poblado sus versos. Era Antonio Ángel Custodio Sergio Alejandro María de los Dolores, Reina de los Mártires de la Santísima Trinidad y de todos los santos. A los 14 años, Antonio ya impartía conferencias en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba. Su amor por la literatura lo llevó a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla y, como alumno libre, Filosofía, Letras, Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Madrid. Sí, obtuvo licenciatura en todas ellas. Un verdadero polímata, es decir, una persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. Pero Antonio no se conformó con las leyes ni las aulas. Ingresó en la Orden de los Cartujos, aunque la rigidez monástica no encajaba con su espíritu inquieto. Así que, como en una novela, se mudó a Portugal y llevó una vida bohemia. En 1959 comenzó a impartir clases de filosofía e historia del arte y su carrera literaria despegó. Sus obras como Los verdes campos del Edén y Noviembre y un poco de hierba le valieron reconocimientos y premios. Antonio también fue guionista y articulista, dejando su huella en periódicos como El País y El Mundo. Y no olvidemos su poesía, que respiraba como un jardín en primavera. Pero Antonio Galá no solo escribía, también vivía. Fue presidente del Instituto de Teatro Internacional y de la Asociación de Amistad Española Árabe. Un hombre de bastones, de palabras y de pasiones. El autor de La Pasión Turca y Anillos para una Dama falleció de madrugada el 28 de mayo de 2023 en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, a los 92 años de edad. Así, queridos oyentes, recordamos a Antonio Galá, un alma que danzó entre las letras y los sueños. Hasta siempre, maestro. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Basta así, de Ángel González. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor, y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño, de eso sí estoy seguro, pongo tanta atención cuando te beso. Entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar, si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González. para quererte tal como te quiero, para aguardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz, y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra, Lázaro alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que en unión de mí mismo recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio. Oigo constelaciones. Existes. Creo en ti. Eres. Me basta. ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en el recto o cambiamos de sentido. O sea, me refiero a sentido de el a la izquierda o a la derecha. Sí, que ya está. Venga, vamos. Hola, soy Alberto, actor de la película Cambiar, y mando un saludo a todos los oyentes de Momentos Compartidos. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos radioyentes. Hoy en Historias para Aprender quiero acordarme de los abuelos, que con sus palabras siempre nos enseñan cosas simples que encierran grandes enseñanzas, como esta titulada La carreta vacía, que he sacado de internet y que comienza diciendo: el que sabe suele hablar poco, el que habla mucho suele saber poco, el que profundiza en las cosas suele hablar con prudencia y con mesura. Y a raíz de esto empiezo la historia. Caminaba despacio con mi padre cuando él se detuvo en una curva, y después de un pequeño silencio me preguntó: además del canto de los pájaros, ¿escuchas alguna otra cosa? Agudicé el oído y le respondí: oigo el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, una carreta. ¿Pero una carreta vacía? Pregunté a mi padre: ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la hemos visto? Entonces mi padre respondió: es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por el ruido. Cuanto más vacía va la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y ahora, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación, siendo inoportuna o arrogante, presumiendo de lo que tiene o de lo que es, mostrándose prepotente o menospreciando a los demás, tengo la impresión de oír de nuevo la voz de mi padre diciendo: cuando más vacía va la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad hace callar a nuestras virtudes y permite a los demás descubrirlas. Y nadie está más vacío que quien está lleno de sí mismo. Es interesante el mensaje que nos deja este viejo relato. Cuando imaginamos el paso de una carreta llena de carga, esforzada, silenciosa, un poco hundida por el peso que lleva, esa imagen nos transmite una sensación de plenitud y de silencio. Y algo parecido sucede con las personas. Hay vidas que están llenas de contenido, de esfuerzo y de sentido. Suelen ser vidas activas y luchadoras, pero hacen poco ruido. Son vidas que no cuadran con los alardes grandilocuentes de actividad, ni con los excesos de protagonismo personal, ni con el individualismo que suele delatar ocultas faltas de rectitud y de sentido de servicio. Tengo el convencimiento de que la soberbia es la clave de casi todos los conflictos humanos. Formas de soberbia más o menos elaboradas, más primarias o más sutiles, pero siempre la soberbia está en la raíz de las actitudes que los provocan. En las personas más simples se nota enseguida. En las más inteligentes cuesta un poco más, pues con el tiempo van aprendiendo a disimularlo. Cuando vemos que alrededor de una persona los conflictos tienden a enconarse, o que surgen distanciamientos o desencuentros tontos, o que a su alrededor los equipos humanos se desunen o se rompen, casi siempre está detrás ese empeño vanidoso e histriónico de la soberbia. Puede adoptar muchas formas, pero casi siempre son variantes de lo mismo, ese afán un tanto ridículo por dejar constancia del propio mérito, la susceptibilidad enfermiza de quien se siente agraviado constantemente por auténticas simplezas, las pugnas y desavenencias absurdas por una pequeña cuota de protagonismo personal, los agradecimientos exigidos y contabilizados, las ayudas aparentemente desinteresadas, pero que luego reclaman una sumisión perfecta. Todo eso suele estar tejido y comunicado por el correoso hilo de la soberbia e identificado por la falta de calado y de silencio interior. El que sabe suele hablar poco. El que habla mucho suele saber poco. El que profundiza en las cosas suele hablar con prudencia y con mesura. Los que hablan a la ligera y hacen juicios precipitados sobre las personas o los asuntos suelen hablar demasiado. Son personas que con su alma vacía hacen chirriar el ambiente en todo su entorno, como las carretas vacías. Y chirrían sobre todo porque les falta el aplomo de la verdad. Porque la verdad, sobre todo en las cosas más patentes e inmediatas, es lo que más enerva al soberbio. Que vea la verdad ahí, independientemente de él, imponiendo todo el peso de sus exigencias intelectuales y morales, porque la verdad fastidia su constante búsqueda de la satisfacción personal y eso no lo soportan. Bueno, y dicho todo esto, me despido hasta la próxima con un fuerte abrazo. Soy Sofía y os hablo desde Radio Villegas, programa Momentos Compartidos. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Camino de la cama, es el mejor camino. Letritas, que a veces no escuchamos. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado. En una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino. Con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril. Para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana. Derrochamos, no importaba nada. Las reservas de los manantiales. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril. Para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, y la noche es testigo de esta inmensa locura. Besos, ternura, nuestra ruta de amor se convierte en ternura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, y la noche es testigo de esta inmensa locura. Besos, ternura. Nuestra ruta de amor se convierte en ternura. ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! Besos, ternura. ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! Besos. Derroche de Ana Belén. Quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. ¡Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después! Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas. Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos. Por eso se merecen su sección, Mundo Animal. Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso nosotros os queremos hablar de ellos. Bienvenidos a nuestra sección Mundo Animal. Hoy hablaremos sobre algunas curiosidades reales de animales que seguramente no conocías. Comencemos por el pulpo. ¿Sabías que los pulpos tienen tres corazones y que su sangre es de color azul? ¡Increíble! Otro animal curioso es el oso polar. A pesar de su apariencia robusta, los osos polares son excelentes nadadores y pueden nadar hasta 60 kilómetros sin detenerse. Impresionante. Y hablando de animales acuáticos, ¿sabías que los delfines tienen nombres propios y que se comunican entre ellos utilizando diferentes sonidos? ¡Qué interesante! Otro dato curioso es que los pingüinos pueden saltar hasta 2 metros de altura, lo que les permite superar obstáculos naturales en su hábitat. Y hablando de saltos, ¿sabías que los canguros pueden saltar hasta 3 veces su propia altura? Además, tienen una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Increíble. Para cerrar nuestra sección de curiosidades sobre los animales, les dejamos un dato curioso sobre las jirafas. ¿Sabías que tienen la lengua más larga de todos los animales terrestres? Pueden medir hasta 45 centímetros. ¡Asombroso! Y así finalizamos nuestra sección Mundo Animal. Esperamos que hayan disfrutado de estos datos curiosos y se hayan sorprendido tanto como nosotros. Hasta la próxima. Con un poquito de humor y mucha imaginación, te contamos una historia que igual ya pasó, o quizás no. Son historias de la historia. Hoy, en Historias de la Historia, la pesca. Hubo un tiempo en el que el hombre pescaba con las manos, pero cogía pocos peces. Estoy cansado de meter las manos en el agua y no pescar nada. ¿Eh? ¿Qué es esto? Había encontrado en el fondo del río una piedra en forma de huevo. ¿Y si ató la piedra al extremo de un palo? Así. ¡Listo! ¡Ya he inventado la porra! ¡Marido! ¡Marido! ¿Qué haces? Lo de siempre, pescar. Pues a ver si es verdad y traes algo para la cena. Eso, papá, que tenemos hambre. Ya voy, pesadas. ¿Qué llevas en la mano? Una porra. ¿Una qué? Porra. ¿Y para qué sirve eso? Para pescar, me la acabo de inventar. ¿Y cómo piensas pescar con eso? Antes, ¿cómo pescaba? Con las manos. ¿Y cuántos peces traía? 2 o 3 como mucho, ni a uno tocamos nunca. ¿Y por qué? ¿Porque eres un inútil pescando? No os paséis. Cuando veía en mis manos, los peces se escondían entre las piedras y allí no había forma de atraparlos. Ahora, todo cambiará. ¿Por qué? Con mi porra golpearé las piedras. Con el ruido, los peces se asustarán y saldrán de ellas y los podré coger. ¿Os ha quedado claro, familia? Al día siguiente, toda la familia tenía su porra en la mano y pescaban sin parar. Coge tú también una porra, abuela. ¿Para qué quieres que corra? Porra, porra. ¿Te refieres a ese palo atado a la piedra? ¿Y por qué no le llamas palo atado a la piedra? Porque es más corto y un invento de mi marido. Y ahora vete al río a golpear en la roca. ¡Maldita abuela! ¿Qué te pasa? He hecho lo que me pediste, darle fuerte en la boca. ¡A la roca, abuela! ¡A la roca! No a la boca de mi marido. Pues haber hablado más clarito. ¡Ay, esta sordera! A pesar del incidente, el nuevo invento les iba a las mil maravillas. Papá, ¿y qué hacemos ahora con tantos peces? La verdad es que nos van a salir espinas hasta las orejas de tanto comer pescado. ¿Y si los cambiamos unos pocos al vecino por carne? Buena idea, así os haré asado. Bien, de postre toca helado. Di que sí, abuela. Sin darle importancia, habían inventado el trueque y así pudieron comer carne y pescado durante un tiempo. Nos hemos quedado sin peces. No, papá, simplemente se han marchado a la otra orilla con tanto golpe. ¿Y qué hacemos ahora? Para pasar a la otra orilla sería preciso volar como las aves o nadar como los peces. Pues ni soy ave ni pez. Pesado sí que eres. Bueno, más bien tirando a gordo. ¡Abuela! También podrías deslizarte por el agua como algunos insectos. ¿Me parezco acaso algún insecto? Más bien una vaca marina. No, pero algo se podrá hacer. Hasta los troncos de madera flotan por el río. Pues súbete a uno. Prueba a ver. Al rato había tronco, familia expectante y... ¡Oh! El hombre se subió, el tronco se movió y él se cayó. Los insectos no tienen una pata, papá. ¿Qué quieres decir? Unamos varios troncos, a ver qué pasa. Dicho y hecho. Unos troncos atados por unas lianas y al poco rato el hombre primitivo navegaba por medio del río. ¡Viva mi papá! ¡Viva mi marido! ¡Vivan los peces y las chuletas! Un poco de prehistoria. Los grandes ríos y el mar no fueron elementos de división para el hombre, sino que representaron los caminos naturales de comunicación para los intercambios y desplazamientos de los pueblos. No existen documentos sobre la prehistoria de la navegación, pero es cierto que se navegaba a corta distancia de las costas desde la edad paleolítica. Esta tesis está demostrada por los antiguos establecimientos humanos en las isletas próximas a las costas. Tal vez la almadía sea la primera embarcación, pero la almadía resultaba difícil de manejar. Entonces los hombres vaciaron los troncos con fuego y hachas de piedra e inventaron las piraguas. De la piragua derivó la barca. Las poblaciones que habitaban en zonas sin árboles fabricaron sus barcas con pelos de animales y con cañas. Las primeras embarcaciones egipcias estaban construidas con cañas de papiro, estrechamente unidas entre sí. Los indios del lago Titicaca siguen construyendo en nuestros días las barcas con el mismo sistema. Las piraguas y las barcas eran impulsadas con pagallas, pértigas o remos. Luego el hombre inventó la vela y aprovechó la fuerza del viento. Ellos son por mar los viajes. Hay marinos y pilotos y puedes llevar equipajes a los sitios más remotos. Llega Ulises, los fenicios, los vikingos, los británicos. ¿Será navegar un vicio o más bien un esfuerzo titánico? Se aventura un capitán y, ni que lo hiciera aposta, le sorprende un huracán a 10 millas de la costa. Con los restos de la nave hace una balsa, se aferra. La balsa es peor, lo sabe, mas logra llegar a tierra. Y viene un hombre avispado que nos inventa el velero, algo más perfeccionado para ir por el mundo entero. Llegan los descubrimientos. Colón fue un ejemplo genial. Navegar es como un cuento que tiene un bello final. Pero, ¿y si llega el naufragio? porque la mar es muy falsa. Habrá que volver al inicio de inventarse alguna barca. ¿Que de navegación no habéis aprendido? No era nuestra misión, sino hacerte sonreír y fomentar tu imaginación. Y ahora surco yo los mares, viento en popa a toda vela. Hasta que venga otra historia, igual el invento de la rueda. Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos. Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio. Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora. La canción más dulce, la que llega al alma. La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Desempolvamos hoy las canciones de un grupo emblemático del pop español de los años 70, con numerosos éxitos que han llegado hasta nuestros días, como Un rayo de sol, Cantar y cantar, Fin de semana y Oh, oh, Julie. Me estoy refiriendo, claro que sí, a ellos, Los Diablos. El grupo se formó en la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat, originariamente con Agustín Ramírez cantante y Enrique Martín a la guitarra, que formaron Los Diablillos del Rock, hasta que se incorpora el quinteto definitivo, Emilio Sánchez a la batería, Amado Jaén a la guitarra bajo y Gianni Scavirri. En 1968 son fichados por la discográfica Regal y graban su primer single, Gracias Amor, y al año siguiente otros temas como Sol, Amor y Mar y En casa de Tomás. Pero Los Diablos no triunfaron hasta 1970, cuando sale a la luz el tema Un rayo de sol, que logra vender 400.000 copias. En 1971 reaparecerían con Fin de semana y Me conformaré, y al año siguiente con temas como Niña de papá y Oh, oh, Julie. Los siguientes años siguieron cosechando éxitos, me voy, Samba y Yao, Acalorado, Un gramo de felicidad, siguiendo en la línea habitual de temas alegres y muy veraniegos. En 1977, cansados del éxito y de viajar, decidieron separarse durante un total de 5 años, ya que en 1982 volvieron a unirse y a grabar nuevos temas que de nuevo volverían a encabezar las listas musicales del país. Precisamente parte de ese éxito se debió a la colaboración con Fórmula Quinta en el proyecto llamado Fórmula Diablos entre el año 1996 y 2001. Vamos ahora a disfrutar de una de sus canciones. Vamos a darle Al fin de semana. Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas. me cansé ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano del amor vendrá. La la la la la la la la la la. Las horas he contado que aún no se paraban y la emoción por dentro, los últimos momentos, mi pulso aceleraba. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Mitología. Nos transportamos a las antiguas Grecia y Roma a través de sus mitos y leyendas con Merche Iruzubieta. Ulises, soy yo. Penélope. Sí, Penélope, tu fiel Penélope. Estás en Ítaca, tu viaje ha terminado. Estás en Ítaca, Ulises. ¿Ítaca? Sí, en Ítaca. ¡Hombre, soltad los remos! Te espero hace miles de noches. No estás cansado del mar, de no dormir en tu lecho. Estás en casa, Ulises, en Ítaca, Ítaca. ¡Dejad los remos, he dicho! Detén. ¡Estamos en Ítaca! ¡Deteneos! Hola, queridos oyentes. Soy Merche y este curso voy a continuar con la sección del año pasado, la mitología. Os contaré relatos curiosos y sorprendentes y os hablaré de seres mitológicos y su significado. Hoy os voy a hablar del mito de las sirenas y Odiseo. Este mito es uno de los más antiguos y también uno de los más versionados, formando parte de las distintas mitologías del planeta. En su origen, a las sirenas se les representaba como tres entidades en una. Eran peces de cintura para abajo, aves en el torso y cabeza de mujer, y casi siempre con largas cabelleras. Poco a poco se simplificó esta apariencia, y hoy en día, cuando escuchamos hablar de sirenas, pues imaginamos una criatura muy bella, con mitad del cuerpo de mujer y la mitad de pez. Se cree que representaban las almas de los difuntos, o los seres que conducían las almas de estos hasta el inframundo. La principal característica de las sirenas era su bellísima voz, capaz de emitir cantos que embrujaban a los hombres. Lo hacían tan bien que cuando los marineros las escuchaban, quedaban hipnotizados. Y así, embelesados por el dulce sonido de sus voces, saltaban de los barcos para poder escucharlas mejor. Así perecían ahogados en el mar. Habitaban frente a la isla de Sorrento. Su obligación era cantar y fascinar a los marineros para llevarlos a la muerte. Si no lo conseguían, una de ellas era la que debía morir. El episodio más destacado del mito de las sirenas tuvo lugar cuando Odiseo o Ulises quiso regresar a su hogar después de la guerra de Troya. Este, aconsejado por Circe y sabedor del poder de las sirenas, ordenó a sus marineros que se taparan los oídos con cera para que no pudieran escuchar nada. Y él mismo se ató al mástil del barco, dando órdenes a su tripulación de que, aunque lo suplicase, que no lo desataran. ¡Las rocas de las sirenas! ¿Las sirenas? Si escuchamos su canto, estamos perdidos. Nos atraerán a las rocas para destruirnos. ¡Huyamos, Ulises! ¡Huyamos! ¡Huyamos, Ulises! Demasiado tarde ya. Pronto, calienta la cera y tapa los oídos a todos los hombres. Diles que no miren a las rocas y que remen todos. ¡Que remen sin cesar! Solo esto puede salvarnos. ¡Vamos! El barco pasó por el territorio de las sirenas y Ulises rogó que lo desatasen, pero sus marineros no le hicieron caso. De esta manera consiguieron sortear este obstáculo y las sirenas, cumpliendo su tradición, entregaron la vida de una de ellas, Pasténope. Su cuerpo fue arrastrado hasta la costa y en su honor se erigió allí una ciudad con su nombre, pero más tarde terminó llamándose Nápoles. De este relato, actualmente, nos queda el dicho popular de que a los engaños fatales se les llama cantos de sirenas. Espero que os haya gustado esta pequeña leyenda. El próximo día seguiremos descubriendo más. Buena semana para todos. Sobrevivió quedando tetrapléjico. Quedando tetrapléjico. Antropófago. Voy. El escudo. Vale, ya voy. Importante familia de Milán. Es que me entra la risa porque te veo por el rabillo del ojo. Voy. En los años anteriores, Lefter, quien se sesionaba. En los años siguientes, Lefter, quien se obsesionaba por eliminar a los Hiwis, quien se sesionaba. Al desempeñarse como auxiliar del FBI. El FBI. El FBI. El doctor Lefter es sentenciado a 9 cadenas perpetuas. A 9 cadenas perpetuas. Tres globos, la luna es un globo que se me escapó. Yo he dicho eso, nada. Un amigo mío de Tenerife ha ido a la farmacia para que le dieran lo mejor que tuvieran para protegerse. Un amigo mío de... Ahora te debes callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca. Ingredientes: carne de jamón. Hoy, bien. Casi que me harás disfrutar, que te vas a esmerar. Ingredientes: ay, me estoy ahogando, no sé por qué. Como siempre lo harás, muy bien, muy bien. ¡Ay! Continuamos con otra curiosa noticia. Continuamos para dar nuestra noticia curiosa. Porque me lo he inventado. He leído algo, pero... Lo estás haciendo muy bien, muy bien. ¿Y qué estrenó bajo el seudónimo? Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Una turista británica, no hay constancia, pero algún que otro prehistórico, aunque no hay constancia, pero aún... Pero algún que otro prehistórico, cuando se le iba la mano celebrando al día siguiente, experimentaría lo que hoy llamamos una buena resaca. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. El señor Wei Chunfeng. Lo estás haciendo muy bien. Ya que cago en mí. Microguión con la letra A. Microguión. Oye. Pero cariño, no pares. Tú sigue y no hables. Que Dios te lo pague. Que lo haces muy bien. Y además, no das ninguna información correcta. Y mientras yo me concentro, chupa la masa dentro. Cocemos los huevos, sumergiendo... Pues de vez en cuando levanta sus largos testáculos. Tentáculos. ¿Qué estáis pensando? Largos testáculos. Que ya llega el momento y lo has hecho muy bien. Mierda. Para empezar... Oliver, mierda. Olivier. Para empezar, la ensalada... Joder, ahora no me voy a mover. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Se cortaban en la... Yo no me llevo a llevar, no me llevo... A ver, en lo más sencillo me he equivocado. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Aunque es una costumbre muy arraigada... ¡Muy vaca! ¡Las vacas al tren! Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Y próximamente en la... Bueno. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Esto es todo, mis queridos oyentes.